no nos pueden colocar. Es el 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle enseño a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches, estás escuchando Catado Pain en Radio Carcoma y también en Radio Chabolo en diferido en el CSO Quique Mur. Y nada, queríamos felicitar al Quique Mur porque bueno, Radio Chabolo ha hecho un año. El otro día nos lo comentaba aquí la gente de Venganza, que se pasó por Madrid para hacer un concierto. Un conciertazo, sí. Y nada, bueno, que desde aquí les queríamos saludar y dar un besazo. Que sí, no te escucho yo tampoco. Ajá, pues no lo sé. A ver, ahora, ¿sí? Ese micro es una... Cámbiate de micro. Ahí está, vale, amarillo. Vale. Ahora sí, joder. Ahora sí, mucha diferencia. Que nada, eso, felicitar a Radio Chabolo y que esperamos que cumpla muchos años más. Y nada, queríamos poner una canción de un grupo que ya hace tiempo nos pasó su nuevo tema. Estamos hablando de los Flying Ladies de La Rioja, que bueno, realmente habían sacado dos CDs y este no, el compartido con Antibióticos. El primero lo compartió con Antibióticos y el tercero. Cierto. Y ahora, pues nada, estábamos esperando algo ahí candente y nos pasaron hace bastante tiempo. Lo que pasa es que hemos sido unos dejados y no hemos mirado mucho el correo de Catado Pain, al que nos podéis escribir, catadopain@hotmail.com, y nos podéis enviar vuestras maquetas o lo que queráis. Los insultos también. Sí, eso no tanto porque no lo agradecemos tanto. Pero bueno, pues nada, que ellos no lo mandaron y me estoy enrollando porque me estoy metiendo dentro del webmail a mirarlo. Pues así que nada, a ver, aquí está la canción. ¿Ya la has encontrado? Sí, vale. La canción se llama Aburridos como tardes de domingo y además ya tenemos aquí a nuestros invitados de hoy. Que luego... Mientras os ponemos este temazo, vamos a ir luego presentándoos aquí el gran día. Bueno, pues aquí teníamos a los Flying Ladies y nada, que hoy estamos aquí un poco liados porque, bueno, es un día un poco ajetreado. A ver, dime, Johnny. A ver, yo creo que deberíamos poner la canción que yo digo para presentarles porque si no, al final nos ponemos ahí media y ni siquiera les hemos presentado. Vale, vale. ¿No? Pues vamos allá. Vente aquí. Dímela. Es que yo pensaba poner otro tema antes, pero bueno, vale. Dime, ¿cuál? A ver... Anda, déjale. Ahora, pues nada, Que yo quería poner una cancioncilla, que primero la pongo y ahora... Y ahora comentamos por qué. A ver. Está... Es una canción de Apatía, ¿no? Del disco del 2002 que se llama Cuando el rumor es información. El rumbo de trabajo, contrarrestando la apatía juvenil. Asimiladas en talleres creativos, feria aniversaria y de contrainformación. Feria de cultura libertaria, feria de libertaria, feria de cultura libertaria, feria de libertaria. Con los niños paros se lleva mejor también el concierto. Para la diversión, con un mundo en anarquía se vive mejor. Con un mundo en anarquía se vive mejor. Ay, ay, ay. Para la cultura libertaria, feria libertaria. Para la cultura libertaria, feria libertaria. Con criminales, ancianos estatales, con disolución del Estado opresor. Con un mundo en anarquía se vive mejor. Con un mundo en anarquía se vive mejor. Ay, ay, ay. Para la cultura libertaria, feria libertaria. Para la cultura libertaria, feria libertaria. Décimo encuentro del libro anarquista de Madrid. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre en la Escuela Popular de Prosperidad, calle Luis Cabrera, número 19. Tres días de charlas, debates y exposición de distribuidoras y editoriales. Toda la información en www.encuentrodellibroanarquista.org. Pues ahora sí que sí. Vamos a presentar a los invitados de hoy, que son dos de los hacedores de la Feria del Libro Anarquista de Madrid, en su décima edición. Y nada, que nos acompañan hoy para contarnos un poco este encuentro, las jornadas, porque bueno, es un fin de semana, tres días. Y nos vienen a presentar un poco las actividades, lo que vais a poder encontraros allí. Y bueno, pues hablar un poco de la continuidad de este proyecto, por decirlo así, que a lo largo de bastantes años ya van 10, ¿no? ¿Qué tal? Pues buenas. Así es, sí. Hola, buenas noches. Venimos a presentarlo un poco porque hemos decidido, desde hace unos años vamos por las radios de Madrid dando un poco la brasa y bueno, y de otros sitios, dando un poco pues la propaganda sobre el encuentro, que ya van 10. Y como has dicho, es un proyecto que lleva muchos años como punto de encuentro en Madrid. No quiero parecer centralista, pero siendo en Madrid, pues viene mucha gente del resto del estado porque le pilla más cerca que otros sitios. Sí. Y por eso es tan grande y solemos, yo qué sé. ¿Tú qué dices? Me dejas el marrón, ¿no? Pues nada, eso. Venimos porque más o menos estamos a puntito de empezar el encuentro. Sí, pues quedan dos semanas, son los, ¿no? Los días 30, la semana que viene ya, de, ¿no?, noviembre, 1 y 2 de diciembre. O sea, quedan, quedan dos. Quedan, sí, dos semanas. Mm. Y está todo cerrado, así que podemos ya dar el programa. Así que si os parece lo contamos, sí, así por encima. Vale. Toda la información más extendida. Uy, ay, ay, ay, sí. No sé qué pasa. Ah, es que estás tocando el cable con el tríptico. Uy. Y a ver, habla ahora. ¿Ahora? Ahí, ahí. Ya está. Pues Johnny se ha chivado de que tengo el tríptico en la mano. Jolines, maldición. Toda la información así más profundizada, espera, espera, la podéis encontrar en... Es que no se te escucha nada, mover, ¿no?, el cable de justo, espera, de donde espera el micro. ¿Este? Vale, ahí. Le doy cambio a Blanca. Habla ahora con ese. Habla. ¿Hola? Ahí, ahí, perfecto. Ahí. Vale, perdón. No, si no, no es culpa tuya. www.encuentrodellibroanarquista.org es la web para consultar todo más en profundidad. Y bueno, pues empezamos el viernes 30 de noviembre. Las puertas se abran a las 6 y a las 7 es la primera charla. Se llama Lucha de los Barrios, Clase y Cultura, y es a cargo de Chris Elham, que es un historiador que se ha concentrado sobre todo en temas de anarcosindicalismo en Barcelona, antes de la Guerra Civil. Sí, los años 20 de Barcelona. ¿Quieres que siga yo? Sí. Ah, vale. Es que no te he pillado. Pues nada, el viernes estaremos hasta las 10, que se cierra. Esa tarde creo que hay algo de cena, pero poca cosa, ¿no? Y bueno. ¿Cómo que poca cosa? Quiero decir que no es una cena que. A ver. Que sean platos ahí. Bueno, ¿no? Pero vais a tener. Podéis encontrar ahí. Sí. Que si no, vais sin cenar mejor porque así apoyáis. Habrá unas tostas o algo así, claro, porque siempre lo que hacemos fuerte es las comidas, ¿no? Porque viene mucha gente de fuera y las cenas, pues hacemos unas tostas y eso. Bueno, sigo, que me estoy enrollando. El sábado 1 de diciembre a las 11 se abre y a las 12 hay una charla que se llama Hablando sobre Infancia Explotada, a cargo de Enrique Martínez Reguera. Y bueno, vienen dos colectivos, pero creo que se ha caído uno, ¿no? ¿Sabes? No, no se ha caído. El ponente ha cambiado, pero siguen viniendo, ¿sí?, los dos proyectos. Sí. Ah, vale, pues entonces Saltando Charcos y la Fundación Raíces, pues Martínez Reguera vendrá a hablar su charla sobre infancia explotada que viene dando pues hace mucho tiempo. Y luego pues hemos pensado en traer dos proyectos como de la parte práctica, ¿no?, de qué alternativas hay a este problema. A las 3, como os he dicho, hay una comida vegana y a las 5 sigue tú, ¿no? A las 5 tenemos gentrificación y destrucción de barrios populares, práctica de evolución urbanística en Madrid y otras ciudades. Y bueno, contaremos con alguien que nos va a contar qué elementos de la arquitectura y del diseño de las ciudades hacen que se pueda hablar de esta represión urbanística que ya en los últimos años estamos viendo en las grandes ciudades. Sí. A las 7... Está un poco centrado en Madrid, ¿no? Esto. Sí, el autor del libro salió además en uno de los programas de Radio Cabezas de Tormenta, y el libro que escribió es sobre Barcelona, pero en Madrid pues vamos a aplicar un poco el concepto a lo que pasa en nuestra ciudad. Y luego a las 7, una charla se llama Conflicto Minero en Asturias, Solidaridad y Represión, a raíz de lo que hemos estado viviendo este año, ¿no? Pero queríamos darle una visión, digamos, un poquito más contestataria desde el punto de vista de cómo han vivido allí, sobre todo en el norte, la oposición con los partidos mayoritarios, ¿no? Como, y sobre todo con los sindicatos, ¿no? Toda la falsa solidaridad que hay allí y todo eso. Y bueno, y también ejemplos de lucha y todos los cargos de represión que están sufriendo ahora. Así que nos contarán eso. Y si quieres, sigue tú. Vale, pues como he dicho antes, habrá una cena ligera y el domingo 2 de diciembre. A las 12 hay un debate que hemos... Bueno, últimamente solemos preparar una de las charlas que no sea tan, ¿cómo se dice?, unidireccional. Pues que sea un poco más participativa y con dinámicas de grupos, que sea un poco un debate... A veces, yo que sé, este año lo hemos planteado sobre, se llama recortes, asambleas, movilizaciones y ante esto que quiere decir un poco, pues, a raíz de la situación y de las protestas que se están dando últimamente a partir de la crisis y de las contestaciones que se están dando desde diferentes ámbitos, pues, ¿qué hacemos los anarquistas o cómo pensar y cómo actuar ante nuevas prácticas de lucha que están sucediendo? A las 3 hay una comida vegana de nuevo y a las 5 es la última charla, que hay una presentación del libro, se llama Delta en Revuelta y trata sobre la piratería y la guerrilla de las multinacionales del petróleo en el delta del Níger, viene la de la gente de Editorial Bardo, que son los que sacaron el libro a presentarlo. Y nada, a las 8 cerraremos. Y nada, comentar un poco que en el encuentro no solo son las charlas, que también pues hay como 30 o 40 distribuidoras editoriales que vienen de todo el estado. Además, creo que viene una este año de Portugal. Sí, se ha intentado que se mandaron emails a gente de las ferias del libro de Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y Portugal, por decir que, bueno, a veces pasa que el objetivo del encuentro es, entre otras cosas, el intercambio de material entre puntos del estado que no tan fácilmente se encuentran, pero también pues pasa que a veces el material está un poco repetido por desgracia. Y entonces, pues a veces contando con proyectos de otros países, a lo mejor encontrábamos más diversidad o enfoques distintos y así. Y bueno, creo que solo ha contestado Portugal de momento. Esperamos que el año que viene se apunte más. Sí. Sí. ¿Dónde se puede encontrar el encuentro del libro anarquista? Decirnos una dirección. Pues, a ver, esto está donde siempre está. La Escuela Popular de Prosperidad está en la calle Luis Cabrera 16 o 19. Y el metro es Prosperidad Cruz del Rayo, Avenida América. Y nada más. En la web tenéis más información sobre las charlas. Las distribuidoras que han confirmado, distribuidores editoriales que han confirmado su presencia y ya está, ¿no? Y no bueno, sé. También otra parte importante del encuentro, para quien le interese, o sea, lo que nos gustaría pensar es que además de servir para intercambio de material, para que la gente vea charlas, etcétera, es que gente externa, digamos, al entorno antiautoritario, pero que se interesa por estas cosas, encuentre un punto de referencia donde pues va a haber concentradas muchísimos proyectos, muchísimas distribuidoras editoriales, y se puede entrar un poco, puede ver charlas, puede ver textos ligados a las charlas, títulos, documentales, etcétera. Y sobre todo también, pues eso, gente que no se ha visto desde hace mucho tiempo, se ve la cara, que también es importante, que a veces con el uso de internet ya se está perdiendo un poco. Y se comenta proyectos que están pasando en su ciudad, cómo podemos colaborar, cómo podemos cooperar entre nosotros. Pues se está sacando una campaña, a lo mejor hay gente que quiere poner pasta para carteles, pues eso, ¿no? Lo que se ha hecho toda la vida, que ya queda un poco referentes de hacerlo, digamos, cara a cara, como en Tirso de Molina o en otras distritos del estado. Sí, pues tienes razón. Sí, eso me gusta, es que es verdad. Además, poder hablar con la gente de las distris de los libros o de si te ha gustado o no, o con personas que están allí. Que es el otro día en Tirso me decía Johnny, ¿qué pasa? Que eres el gancho ahí, porque un chico quería pillar un libro y yo justo lo llevaba en el bolso y me lo saqué y le dije, sí, sí, cógetelo. Y te tuviese el gancho aquí para que compren. Ya ves. No, pero es verdad, joder, que eso es un buen sitio ahí para poder, yo qué sé. También es una manera de humanizar un poco la movida, ¿no? Que de repente gente a la que le llevas pidiendo material un tiempo, que te gusta lo que está editando o lo que sea, le pones cara, tienes una conversación con esa persona y bueno, y al final te pones a trabajar con él en cosas que quizá de otra manera más fría no surgen. Y luego también queríamos agradecer a radios Radio Onda Expansiva, que lleva ya unos años cubriendo el encuentro. Este año creo que se está proponiendo cargar las charlas en streaming, veremos si sucede. Y luego Radio Ela iba a echar una mano también. Sí, y a radios como vosotros y como, bueno, Catadopen y La Casa de la Bomba, que han colaborado mogollón con nosotros también. Así que, pues eso. Sí, vamos, como otros años, cargamos las charlas en internet para quien quiera escucharlas. Pero además, como ha dicho Blanca, pues hay streaming para Michelle. Perdona. Como ha dicho Michelle, pues hay streaming para escucharlo en directo, que pues también está muy bien para la gente que no pueda venir. Y nada, si queréis ponemos una cancioncilla para que os relajéis un poquito. Que estáis ahí. Estamos disparados. Que estáis pasándolo un poco mal y ahora seguimos. Vale. Que voy a poner para que sea esto un poco distendido y no sea todo así como tan serio, voy a poner un grupazo de anarcopunk ahí de Estados Unidos, los Resist, pero voy a poner una versión que hacen de un grupo de heavy rock, que ya puse hace tiempo la canción de Paranoid que versionaban, pero esta vez voy a poner otra que es igual de grande, de Spinal Tap, que se llama Tonight I Am Gonna Rock You, y es del disco Free, del EP Free, del año 92. Así que a ver qué os parece. Ahí estaba el rock and roll. Sí, sí. De las Spinal Tap. ¡Ay, Dios! Esto, ojo, está fatal el... Que no, ahora se... Ah, vale, el casco sí. Sí, sí, lo escucho un poco chungo. Bueno. Que nada, que aquí seguimos. Que seguimos y yo quiero hacer algunas preguntas. Después de... No, esto es ya la 10ª edición. Vosotros no lleváis desde la primera, pero lleváis ya unas pocas. ¿Y qué diferencias veis que van surgiendo ahí a cada año? ¿Lo veis que...? No sé, como que es difícil, no sé cómo decirlo, no superarse, ¿sabes? Pero que haces una y luego llegas y dices, hostia, ¿y ahora de qué hablamos? Que es jodido volver a buscar charlas, tal. En principio, como hay... Blanca, no se te oye. No se te oye. Tú tienes ahí. Ahí, ahora. Pues eso, en principio una cosa que nos planteábamos o que se ha llevado planteando la línea del encuentro siempre es intentar que no sean cosas paleolíticas de sí, esto pasó hace 800 años y está muy bien, tú te coges un libro y te lo lees, pero igual al encuentro del libro anarquista mola llevar luchas o proyectos que se están desarrollando exacto, en el propio año si puede ser, y si puede ser cercanos, o sea, gente... como tú y como yo, que está involucrado en luchas y que mola contar y contagiar la cuestión. Y luego sí que nos pasan cosas como, por ejemplo, que no podemos crecer, que hace mucho tiempo que estamos en la Prospe, que nos ceden el espacio siempre ahí de puta madre, pero que es verdad que tiene un aforo y no más. Entonces, el tema de la propaganda a veces es como, sacamos más carteles, es que no puede entrar nadie más, o cosas así. Sí, lo único, pues desde el principio ahora que ha cambiado, pues que supongo que al principio pues era un poco más informal y poco a poco hemos intentado cuidar pues formas, lenguajes, todo, porque creemos que el encuentro es un sitio donde, uno de esos sitios que se acerca gente que proviene de fuera del gueto político anarquista. Entonces, hace unos años, pues creemos que es importante que cuidar las formas que tiene el gueto, pues intentar eliminarlas y establecer un lenguaje que todo el mundo que sea profano pueda entender, que si va a una charla de, pues de como ahora, de Minero se lucha, lo puede entender, o de Anarquistas del año 20, pues que sea, que no haya macarreo, que no haya palabras raras, tampoco de súper pedante, ¿sabes? Que sea una cosa y poco más, ¿no? Que, no sé, el sitio sigue siendo el mismo, pero también es un el encuentro del libro Anarquista de Madrid, no solemos hacer presentaciones de libro porque creemos que es más importante, pues eso, lo que ha dicho Blanca antes, ¿no? Presentar luchas y cosas vivas, y además siempre está la otra parte, que son la exposición de distribuidoras, donde sí que puedes encontrar todos los libros, fanzines, libros, lo que sea. ¿Y qué es lo que año tras año, cuando empecéis a pensar en montarlo, llegáis y decís, Dios, no, otra vez esto, me da mucha pereza? Pues sobre todo, todo, o sea, todo. Todo. Cuando llega mayo, junio, que empieza el calorcito y dices, joder, qué guay estaría, pues todos los domingos irte a quedar. Y, bueno, yo qué sé, da ilusión, la verdad es que pues somos un grupo que nos llevamos bastante bien y también da, yo que sé, hace ilusión hacerlo, pero yo que sé, es que hay, pues la última asamblea que hemos tenido, pues es que son muchas tareas. En realidad parece que no, pero es, hay que coger cubiertos, faltan cuchillos, vasos, no sé qué, hay que coger tablones para las distris, hay que ir a buscar al ponente que justo no podía venir y al final hemos conseguido un vuelo, pero no, claro. Hay que ir al aeropuerto. No sé quién se ha roto una pierna y al final no puede poner el equipo de sonido. Claro. Pues siempre, y además estas cosas surgen como la última semana. Hay que estar en la puerta a las 9 de la mañana el día tal. Claro, entonces al principio mola porque es cuando se proponen los temas y es cuando, y poco a poco ya se va convirtiendo en una masacre de tareas de quién ha hecho esto, quién no ha hecho esto, la propaganda que no suele dar. También hay compañeros ayudándonos con eso todos los años ahí, que se curran los carteles y estas cosas. ¿Y pensáis que sois suficientes para hacerlo? ¿Os molaría que la gente, que hubiera más peña ahí involucrada? ¿O yo creo que ya os habéis hecho ahí un grupo, por lo que decía tú, de, pues, no, más afín, os lleváis bien, y aunque es un currazo, pero os apañáis bien? ¿Qué va? Es que, curiosamente, somos un grupo bastante heterogéneo. O sea, luego tenemos discusiones internas. Porque no todas las charlas gustan a todos, etcétera. Pero la verdad es que cada año se van incorporando como dos o tres personas nuevas. Se va retirando también gente, claro está. Y curiosamente, un año que fuimos más gente, notamos que no nos coordinábamos tan bien como cuando fuimos menos. Pero sí, se va renovando la cosa también. Hay gente que está más cansada, está en otros mil proyectos. Y bueno, también hay que decir que somos un grupo de gente que llevamos las asambleas poco a poco, pero sin sin otro grupo de personas muy grande, que son los colaboradores que todos los años nos echan una mano, pues en todas esas tareas que decía antes, no se podría hacer el encuentro porque tiene una carga de trabajo muy grande. Y entonces, entre pues las personas que somos, no las podemos hacer. Y hablando de charlas, así como venís diciendo, ¿cuál es la que más, del tiempo que lleváis, la que recordáis con más cariño porque os ha gustado el tema que ha tratado, la gente se ha involucrado luego a la hora de debatir? Pues no sé, a mí, por ejemplo, recuerdo muy bien la de grupos inteligentes que dio, ¿cómo se llamaba? Se llama José Ángel Medina. José Ángel Medina, hace un par de años. Me gustó también mucho una que duró muy poco, de Anarquistas contra el Muro, que dio hace también un año o dos. Y el año pasado me encantó también la de, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo robar? No, coge una gallina y corre. Porque era una charla ultra práctica de cómo hacer liberación animal, pero muy entretenida y muy graciosa. Era de un checo que no me acuerdo. ¿Michael Kolesar? Sí, Kolesar. Sí, y él lo hacía en checo, pero había un traductor. Y lo tenían súper, ya que habían dado un mogollón de charlas, y era muy gracioso. Además de instructivo, pues te partías porque... Sí, porque ha habido años que hemos traído gente, también gente de fuera, y el tema de la traducción, si no lo tienes súper bien dinamizado, se puede volver contra ti, que hemos tenido a gente muy grande que se ha currado luchas muy guapas y al final la charla ha sido un desastre completo. Bueno, y la de Grecia, ¿no? La de Grecia hace 2 o 3 años también. 3 años, sí. Justo cuando estaban pasando allí las revueltas tan grandes... Que coincide con el aniversario de lo que pasó en Grecia, coincide cada año con el encuentro también, sí. Por eso hay mucha... Pero y bueno, todo lo contrario. Y una es que haya sido desastre, que la gente haya acabado tirándose los trastos ahí. Luego vamos a hablar de los trastos. Pues... Hombre, yo me acuerdo, no fue un desastre, pero en lo que decíamos antes, las traducciones a veces pues te juegan malas pasadas. Hace un par de años con otra de Liberación Animal, ¿con quién era? Con... joder. Con... no me acuerdo. Bueno, a veces pasa que las traducciones pues se pierde muchísimo tiempo. Si alguien pregunta... Sí, pues... no es tan dinámico. No, en el encuentro que igual, que sí. Es que era un sufrimiento en la traducción. Pero bueno, que a veces pasa que alguien, porque no hay un buen traductor, alguien dice, venga, pues yo os ayudo, y es peor el remedio que la enfermedad. Sí. El año pasado también pasó eso, había una persona que venía de habla francesa y había una traductora, pero se enredó la cosa. Y a veces no es solamente el idioma, sino que hay gente que las no se prepara las charlas o lo que tú dices. Exacto. Y entonces tú te vas a tomar un kebab con él y te cuenta las cosas, que es lo que nos pasó también, y flipas en colores con lo que te está contando, con el recorrido que han llevado sus proyectos, etcétera, y luego llega el encuentro y es un disparate todo, porque no tiene... Bueno, porque también la gente exige, luego en los debates... Bueno, pues claro, que no todo complejo. Fluye, por eso no todo se puede controlar, ¿no? Pero... ¿Y os financiáis bien ahí con el dinero que sacáis de las comidas, bolsos, camisetas y tal? Pues sí, y además das pie para que digamos que... Mira, casi siempre nos financiamos con el rollo de las comidas que has dicho, porque viene mucha gente y preparamos comida para muchos... Y luego aparte sacamos, pues a veces sacamos bonos. Este año hemos sacado unas camisetas que se pueden encontrar en Madalena o en la página web, en Tirso de Molina, en La Mala Testa. Y aparte hemos sacado unos bolsos, que es una idea que nos has venido de Londres, para, yo que sé, empezar a usar bolsas que no sean de plástico. Este año hemos sacado unos bolsos también con el logotipo del encuentro y esperamos pues en las siguientes ediciones, pues... Fijar más. El merchandising. Y hay que casi todos los años tenemos alguna donación ahí voluntaria y se agradece mogollón, la verdad, porque entre los vuelos, la propaganda y así, pues al final. pues nada, que vamos a ir ahora con un temilla que se llama Relationship, las relaciones de mierda que a veces tenemos entre nosotras y nosotros, y nada, de este grupo que se llama Zeitgeist, que he descubierto hace bien poco y bueno, que me ha encantado, así que nada, os dejamos con este tema y ahora hablamos un poco de la antiagenda, que esta semana viene bien cargadita, así que aquí están. Try to Pues aquí teníamos a los Zeitgeist y nada, continuamos aquí con las personas que nos acompañan hoy para hablarnos de la Feria del Libro Anarquista. Y bueno, vamos con antiagenda. Sí, sobre todo, ya te digo, porque hay bastantes cosillas y las hemos colgado como siempre en el blog. Pero bueno, por si estáis escuchándonos ahora, que sepáis que este viernes hay bastantes cosas. Podéis acercaros a Móstoles, porque a las 8 tocará en la casica Punto de Fuga y Krostat, y además habrá charlas previas bastante interesantes. Entonces, bueno, podéis hacer eso, podéis iros al Coco también. Que habrá concierto de Deep Reasons, Abordaje y Chimpancé, y también podéis iros a Coslada porque en el Centro Asociativo de la Estación estarán tocando Hard Rock Abuse y Camino a la Perdición. Joder, el viernes, ¿eh? Sí, sí, hay buena agenda y la verdad es que, bueno, hombre, dentro de lo que cabe, pues hay hip hop por un lado, por otro hardcore a tope y por hay otro... Hay todos los estilos y todas las zonas. Sí, otro rollo sí. Más punkarra. Norte, así sur, que... centro... Bueno, pues ahí está. El sábado lo tenéis menos difícil porque solo tenemos recogido, que a lo mejor hay más cosas, que la revista Contrahistoria presenta unas jornadas en el Coco a las 6, de ocupación rural, exposición de fanzines y además ahora cafeta y fiestecilla por la noche. Creo que es solo cafeta. Es que no hemos encontrado porque solo hay un cartel. Que se acerquen por ahí. Que se acerquen y ya está. ¿Y no era este sábado en Magdalena también...? La charla de... De la tiranía de la imagen. Eso es. ¿Es el sábado o el domingo? Es el sábado. Vale. Pues este sábado también en Magdalena. No sabemos. ¿Sabéis a qué hora? A las 6. Es un debate, no es una charla, pero ha tenido muchas críticas por internet, así que molaría que la gente se acercara y fuera a comentar un poco. Claro, menos parlotear por internet y acercaros ahí a espotricar, si estáis de acuerdo, ¿no? Y nada, y el domingo 25 tenéis que acudir a la manifestación a las 6:30 en la Plaza de la Constitución de Paracuellos del Jarama, porque, bueno, se conmemora lo de los 4 años de la muerte de Hamid y se pide el cierre de Picón del Jarama. Así que os podéis acercar allí desde el metro de Barajas, porque se saldrá en grupos a partir de las 6 o con los autobuses 211, 214 y 256 para llegar allí a las 6:30 que comienza la manifestación. Y nada, eso es lo que tenemos de anteagenda, que nos toca. Mete la cuña también, que hay de este fin de semana, creo que es, que sí. Ahora nos lo explicará la propia cuña. Vale, a ver, porque me la acabas de decir así, podía haber quedado mucho mejor y, ¿sabes? Pero hoy Jonathan está aquí a lo suyo, a ver. Bueno, pues espera un momento, voy a presentarla ya que... Bueno, ya que... ¿vosotros dónde vais a ir el viernes? Yo voy a ir a Capital, que curro. Sí, pero hay un conciertazo, seguro. Buenísimo eso, de voy a Capital. Bueno, pues nada, que nos han mandado una cuña aquí unos chavales de Sorgincale. Me ha hecho ilusión porque, bueno, pues nos han escrito para que pongamos una cuña que iba a ser sin tener que comentar esto, pero bueno, ya que estamos, dice que un año más han organizado el Festival Anticomercial Sorgingawa y que este año cumple ya 9 años, así que se va a celebrar el próximo 24 de noviembre, sábado, en Sisur Mayor, en Navarra. Así que os ponemos la cuña y nada, que lo difundáis y que ojalá salga perfecto. El próximo sábado 24 de noviembre, en Sisur Mayor, Navarra, novena edición de Sorgingawa. En el Gasteche Esparru, almuerzo vegano, debate sobre anarquismo en Euskal Herria, comida autogestionada, concierto folk con De Hiedra, batucada. Y en el Frontón, feria de distris. Y a las 7, conciertos. El Conde Rata, San Blas Posé, 7 balas, Criatura, Atrincherados, Brutus Doctors, Vide Bacarra y Pilindrajos Bay. Pues ahí teníamos esa cuña. Espera, a ver, Johnny, dime. No, nada, que iba a decir exactamente eso. Que aquí estaba esa cuña. Que nada, que me ha recordado esto que he traído al Conde Rata, ya que esta cuña hablaba de este gran grupo que ha sacado un nuevo disco. Me eso, dice, me metí en la página y ponía algo así como adelanto de Conde Rata. Lucía, nada, a mí el Conde Rata, bueno, siempre he hecho ese programa, era uno de mis grupos preferidos de pequeña. Y yo qué sé, que digo, venga, voy a llevar el disco que tengo, que para mí no es el mejor para nada, pero bueno, está muy bien. Así que vamos a meter una canción. Esto es como cuando traje a mi amigo el peatón y recordé que, o sea, yo no recordaba que fuera así. Tan malos. Y dije, ¿por qué escuchaba esto de pequeño? Eso suele pasar, ¿eh? Sí, sí. Así que vamos a ir por la cagada que cometí. Vamos a ir con la canción El colega cagada. Pues están mejor de lo que esperaba, ¿eh? Ostras, a mí, ¿no? En serio, me encantaban. Esto sí, Astupituac, los tuve que desechar, pero el Conde Rata sigue ahí. Y yo qué sé, hombre, pues me escucharé... ¿El disco otra vez? Escucharé el disco otra vez, sí, sí. Que... ¿Qué, qué? Que, ah, no, la canción esta de la feria. Metemos el tema de necesidad. La banda sonora. Que además tocaron hace poquito ahí en... En Zaragoza, sí. Y se dieron una versión horrible. Nada, yo ya estoy, estoy cabreada, tía. Esto está comenzando a llegar a palabras mayores, ¿eh? Lo de Amaral y necesidad de luchar. Se hicieron la versión de Hacia lo Salvaje. Hacia lo Salvaje, ahora siempre la tocan. De luchar. Oh, o sea, no puede ser eso. Hay que ir a Zaragoza a acabar con ellos de una vez. ¿Qué pasa, chicos? Hubiera tenido un orgasmo, yo creo. Pero porque ahora como tiene hijo, pues es más ñoño. Sí, todo el tu ñoño. Uy, pero tiene un venazo Amaral que no puede. Pues nada, venga, vamos a ir. Empezar a limpiar las calles. Bueno, vamos a ir con la canción de Al Encuentro, de Necesidad de Luchar. los que odian por nacer esclavos, al encuentro de los que gritan sin ser escuchados. Quiero ir a vuestro encuentro, al encuentro de los libres, al encuentro de los curiosos, al encuentro de los de siempre, al encuentro de los que comen sin ser crueles, al encuentro de los que aprenden sin maestros, al encuentro de los que dan a cambio de nada. Quiero ir a vuestro encuentro. Pues vamos cortando un poco, pues se nos está acabando el programa y todavía hay que meter algunas cosillas. Y no sé. Que... Oye, ¿yo puedo preguntar una cosa? Ya que estamos aquí ya, a no ser que tengáis muchas cosas que decir, os quería preguntar a vosotros qué cosas habéis visto en el encuentro que hayáis dicho, vaya mierda, vaya mierda. Te decís, ostras, ahí como cuestionario de fin de... Yo al revés, o sea, la verdad es que siempre que he ido... O sea, bueno, de mierda puedo decir, pues de alguna charla, pero es que no sé si realmente es el encuentro, porque yo tengo un poco de mix cuando he ido a la Prospe, porque siempre que he ido a charlas que nunca he ido a ningún, a concierto de cantautor o algo así que haya sido, entonces yo creo que tengo un poco de locura de charlas, si han sido en el encuentro o han sido charlas ajenas. Pero sí que recuerdo una, es que de un señor mayor, que es que fue brutal. O sea, el tío se fue por las ramas y hablaba de lo que le apetecía. O sea, siempre solemos plantear una. Y yo no sé, no sé si fue en un encuentro, pero me acuerdo que salí indignadísima porque dije, pero este hombre no ha hablado de nada de lo que supuestamente iba a la charla, que iba también pues un poco como la de Reguera, ¿no? Que iba de menores, bueno, y enfocada a la educación libertaria. Y el tío se puso a hablar de ajedrez y ahí se quedó en su movida de ajedrez. Y yo qué sé, y me salí un poco indignada. Pero, jolín, yo sí que recuerdo siempre el encuentro como un sitio, pues lo que tú has dicho, Blanca, de un espacio en el que llegar ahí y poder ver, o sea, una especie de rastro, pero mucho más, ojo, y con muchísimas más distris. Mucho más cercano, pues porque vas más con compañeros o con conocidos y te pones a ojear, es como un rollo biblioteca, te pones a ojear cosas, a ver qué te gusta, aunque no. Lo que tú dices también de que habrá material repetido, pero hay una cantidad de material que no encuentras en ningún sitio. Eso es, de editoriales que no... Es inevitable que haya cosas repetidas. Y bueno, la verdad es que creo que es algo que no existe... En Madrid, aparte de esto, es que no hay otro sitio donde puedas ir, excepto a Tirso a los domingos a encontrar algún libro. Entonces, yo qué sé, a mí me parece increíble que se sigan haciendo cosas así, que siga durando tanto tiempo, encima ya 10 años, que yo qué sé, que yo sí que creo que la gente se debe apuntar y animarse a ir, y sobre todo que... La Prospa, además, es un espacio que es verdad que aunque se quede pequeño, es súper accesible a la gente que a lo mejor no está tan metida dentro de un tipo de ideología, de un tipo de música, que suele ir a ciertos centros sociales o que suele ir a ciertos espacios que no echa tanto para atrás. Exacto. Y bueno, además es que la Prospa es un espacio en el que hacen un montón de actividades. O sea, es que yo tengo el correo petado de charlas, hay actividades para inmigrantes, actividades de las brigadas vecinales. Y yo qué sé, que no sé, que a mí me encanta. Ahora, ¿qué vas a decir tú, Johnny? No, apoyo lo que dices. No, pero la única pega que pondría es la que le pongo al 99% de las charlas, y es que cuando empieza ya el rollo debate, normalmente suele ser bastante horrible. Divagaciones. Porque divagaciones, discusiones entre dos personas, pero vamos, es tan sencillo como ya te has visto la charla, te largas si no quieres estar. Johnny, yo odio debatir. Johnny siempre en las charlas me empieza, vámonos. Yo, a ver, vamos a ver a qué dicen, a lo mejor hay algo más interesante. En los debates nunca se ve. Pero cuando se enzarzan dos, ya Johnny... Es que claro, en cuanto se enzarzan, yo digo, me voy a comer algo. Voy a comer una lasaña. Sí, eso es algo... Bueno, pues te sales de la charla cuando ya termina y te comes un burrito de esos que Pablo ha dicho que no va a haber y claro que va a haber por la noche. Es que Pablo está picado, no le dejan hacer la comida y quiere boicotearla. Está viendo, el fútbol nos ha metido 12-0, ¿eh? ¡Ostras! Es que vaya. Oye, pues no dejes que se meta Jorge al equipo que vais a perder de más, ¿eh? Oye, que nos estás Jorge, no nos quedan fichas, ¿eh? Oye, si nos está escuchando, llámanos ahí para despedir ya el programa. Y mientras nos llama, voy a poner otra petición que nos habéis dado, que es un grupo que se llama White Lung. Sí, se lo quiero dedicar a Jesús, que me lo mandó esta semana y me ha dicho, mira cómo mola este grupo y mola mucho. Y son de Vancouver, no de Vancouver. Ahí van. Pues ahí estaban White Loon desde Vancouver, Canadá. Estos van en contra de fumar. Sí. Sí, pues se fuman más pitis en los vídeos que Claro, no, es que White Loon, ¿no? Hombre, el pulmón blanco, el tío. El cáncer termina abriendo pues, el pulmón blanco. En el vídeo salen fumando. Pues vale, pitis. O sea, y haciendo el macarra, ¿eh? Que dices, hombre, eso no lo di nunca, ¿eh? Era un vídeo para darle una patada. Pena y... Mentiroso. Que tengo que cortar el rollo porque hay que acabar ya para que no se corte el programa. Para así, además, gente... tenemos otra novedad. Claro, y la otra novedad es que vamos a terminar el programa con una canción de batalla porque les hicimos una entrevista y que ahora pondré, seguramente ahora en directo nos vayamos y lo colgaré solo cuando esto lo suba a Catadopey. Sí, no es que tengamos a las batallas ahí esperando a la puerta. Que podría ser. Y nada, que muchas gracias por venir. A vosotros. Gracias. A vosotros. Por darnos la oportunidad. Y nada, os dejamos con la canción de A la luz de la luna, de los Batallas, desde Salamanca. ¡Yuhu! Literalmente, y soy estupendo. Y nada, y la típica primera pregunta, pero que siempre está bien, de por qué y hace cuánto. No, tampoco te creas, guay. ¿Cuándo decidisteis montar Batalla y por qué este nombre, por qué este estilo? Pues yo quería montar así un grupo de rock, de, pues porque me entró la vena cuando montamos el escenario Los Barricadas. Dije, quiero hacer un grupo. El Barrisendo, ¿no? Quiero hacer un grupo así, como Barricada. Y nada, un concierto ahí le dije al Antonio y al Chuchi, oye, vamos a animar ahí a tocar y eso y tal. Y estoy echando hostias. Pero como somos tan garrulos, pues al final salió de rock, bueno, pues igual tiene un poquito, pero bueno, al final pues somos una garrulada. Y ya está. ¿Y habéis tenido así algún grupo de rollo que hayáis dicho, joder, vamos a parecernos a esto o es lo que ha salido? Para nada. No, la verdad es que es lo que ha... Es lo que ha ido saliendo, la verdad. Sí, pues a mí, por ejemplo, yo cuando lo escuché la primera vez, me pareció un rollo ahí original y tal. Es más, me costó que me entrara así un poco, me molaba, pero, y luego según lo iba escuchando era de hostia. Ahora, la movida esa es pues, que tuviese ahí bastante rollo con toquecillos ahí rock and rollero. Mm. A ese rollo ahí, pues, no sé, que podemos escuchar bandas así como el Catecismo Católico, La Perrera, estos de Toledo también, eso... Los titular más y movidas así, que tienen así guitarritas sí, que molan, para otras cocinas, que influenciados por la música que venimos escuchando, que hay diferentes estilos, pues ahí va quedando la cosa. Pero sin fijarnos en. Sí. Tenemos que sonar a esto, para nada. Y pues todos, ¿no? Venís de tocar en otros grupos antes y tocáis en otros grupos. ¿Y qué tiene de especial Batalla que a lo mejor no tengáis con otros grupos que hayáis tocado? Tal? Hombre, para mí, que toco en grupos ahí de diferente índole, lo primero de todo es que toco con gente. La gente como yo que venimos del agro, que no hemos criado el pueblo, ¿no? La ruralidad, vamos. Sí, la ruralidad, sí. Y algo que nos gusta, nos lo pasamos muy bien, además... Porque son cosas que entre otra gente, a lo mejor la gente no lo entiende tanto, no sé qué. Y el rollo así de apañártela como pueda y tal, no sé qué. Y como así como intentar muchas veces, no sé, yo qué sé, sobre todo de Bute, aprenden como yo en el tema de cosas que en las ciudades o en el colegio no va a haber en tu puta vida. Y que a lo mejor ahí en el campo tal, no sé qué. Eso para empezar, vamos. Luego para acabar, pues que el grupo quizás... Para mí, claro, al ser cantante y no sé qué, pues quizá el que más carga ideológica le meto. ¿Porque quién hace las letras? ¿Las haces entre todos? Hombre, la letra últimamente casi todo la hago yo. Lo que pasa es que sí que las comento y ellos me dicen, pues no sé qué, ¿por qué no metes aquí esto? ¿Por qué no das no sé qué? Y bueno, yo que se van aportando ideas, historias. Y también otra cosa, ¿no? Siempre que alguien, ¿no? Pues ver un cartel vuestro, siempre pone que sois de Salamanca, pero ¿actualmente vivís alguno en Salamanca? Sí, vivo yo. Sí. ¿Y cómo hacéis? Pues no, cada uno vive en una punta casi del estado. ¿Cómo hacéis para poder ensayar? ¿Cómo os apañáis para hacer temas nuevos? Pues yo aprovecho cuando bajo a llevo una vida ahora de panadero y de agricultor, y cuando bajo a por el trigo a ver a la familia o a las asambleas del Encuentro del Libro Anarquista de Salamanca o simplemente a ver a los colegas, pues les pego un telefonazo a los dos. Aprovechamos, claro. El Antonio es un poco así, que me toca llamarle varios días seguidos para que me lo coja, y le digo, oye, ¿qué? ¿Ensayamos? ¿Hacemos alguna cosilla y tal? Y así, y así son las quedadas, vamos. Cuando nos acercamos por Salamanca a alguno, oye, que vamos a estar por aquí por el... por tal historia y tales estos días. Nos viene bien y para adelante. ¿Y hace cuánto sacasteis ya el disco? En verano del 2011. Del 2011. Con el concierto de Belgrado y La Monjo. Nos metimos esa semana a Piñón ahí en verano en el local de ensayo, con Como Churro Grabaciones. Se metió un curro de puta madre el Chuchi ahí en una semana de la hostia. Y... Bueno, lo grabamos en una mañana, en realidad. La semana fue luego de mezcla. Típico postproducción. Y qué os iba a decir, ¿Tenéis previsión de volver a grabar? ¿Tenéis muchos temas nuevos? ¿Os acumulan? Sí, vamos a grabar. Estamos en ello, vamos a sacar un compartido con Perla Salvaje. Es verdad, muy bien. Y hay unos temillas ahí guardados en el bolsillo. Pero en conciertos ya algunos sí que tocamos. Otros todavía no están muy preparados para ello, pero bueno. Que sí, vamos. Y luego, ¿tenéis del disco alguna canción de la que digáis, no, esa canción no la tocamos ya ni de coña, que nos aburre, que... Yo tengo una. Sí. La de Atraco. La de Atraco es que la gente se mueve y tal, hoy lo he comprobado otra vez, pero es muy pesado, muy cansina y tocaba, no sé qué. Como muy pachanguera, para mí es que es como muy pachanguera, muy, venga ahí, a mover las caderas, chavales, no sé qué. Sí, quizás no es la canción en cuanto a letra e incluso música como más distinta de las otras. ¿Y es la que pinchasteis alguna vez en el programa? Sí, hemos puesto una... Es que hubo un programa que pusimos una o dos y se fue a la mierda el programa y no se grabó. A mí es que me jode porque todavía nunca he atracado un banco, entonces he hablado como de cosas un poco ahí... No nos gustan los grupos que hablan de vamos a matar policías cuando no han hecho nada de claro, eso. Es que bueno, pues, todos andará lo de los bancos, Nosotros estamos tratando de bastante seriamente. A unos cuantos supermercados ya nos llenan las despensas de casa. Y algunos también nos llenan ahí las estanterías de herramientas también. ¿Y cuál es...? Por ejemplo, vuestro tema preferido ahí, que digáis. Hoy decíamos que era gusto. La de nuestra vida, ¿no? La última de CD. Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Y qué más? ¿Por qué habéis decidido cantar algunas en inglés, otras en castellano? Y no todas de un lado o de otro. A ver, porque es que el inglés... Tú puedes decir 1, 2, 3, 4, ¿sabes? Y suena muy bien y muy cojonudo, ¿sabes? No sé qué, y a lo mejor, y es más fácil de cantar. Básicamente es más fácil de cantar. Y en castellano mola más porque la gente se entera de la movida y también como que te expresas mejor, ¿sabes? Además que yo que sé, lo del inglés es una cosa sobrevalorada, vamos. Yo lo que decía antes, que se podían hacer canciones como el cantautor Miquel Laboa, pegar gritos a lo loco sin ningún sentido, simplemente pues... de la melodía de la voz, que te puede gustar o no gustar, pero vamos, que es una fricada que me parece súper auténtico ahí, ¿sabes? Inglés o, no sé, podría ser también euskera o gallego o castúo, o otra historia, ¿no? Depende de la tonalidad que te dé ahí el juego del idioma ahí, pues puede quedar bonito o puede quedar una puta mierda, vamos. No sé si vosotros llegasteis a escuchar un grupo que no se movió mucho, porque creo que, si mal no recuerdo, era de estos de una sola persona que tal, que se llama Grieg 99, pues a mí me hacía gracia porque eso es lo que hacían, era la voz, lo ponían en el libreto, que lo utilizaban como un instrumento más, y que luego ya decían, esta canción me habla sobre esto, escribir la letra y tal. Hombre, es que además hay algunos grupos, que no me acuerdo ahora mismo quién es, que me dijiste el otro día, que hacen partes de la música con la boca. ¿Quién era el otro día que escuchábamos que hacía una parte con la boca? No recuerdo ahora. Un rollo, pues no sé si el punteo rollo de esos, lo hacían con la boca. Oye, había otro grupo de Barcelona que hemos puesto en la radio y no me acuerdo, que se hacían un tema y antes del tema cada componente... No caos, musicalmente. No conforme o cómo era. Caos, okay. Caos, okay, y no conforme, sí. Este vinilo ahí compartido que tiene. Y nada, más cosas, a ver que me queda en blanco ahora. ¿Qué tal a la hora de tocar por sitios? Pues ya os habéis hecho, ¿no? Que yo sepa por lo menos dos girillas, por así decirlo, ¿no? Muy bien. Hombre, bien, pero como en todos los sitios, en esta puta mierda de estado y tal, la mayor parte de la vez, pues tampoco va mucha gente, ¿no? Nos dejamos dinero. Nos dejamos que eso sepa. Eso es lo típico, vamos, que aquí es que no puedes pretender sacar pasta porque es que es imposible. O sea, nadie puede hacer negocio de esto, es imposible. De lo que a alguien se le pasase por la vida, imposible. Pero aparte de eso, no sé, pues vas viendo un poco lo de siempre, ¿no? Pues cuando tú montas aquí conciertos, o montas conciertos en cualquier sitio, ves que no viene ni el tacto, pues lo ves como desde el otro punto de vista, desde el grupo que se mueve unos cuantos kilómetros y la gente... No, es que... Yo qué sé. que venimos de pueblos, como decíamos, rurales, en los que no hay apenas conciertos, y aunque toque un grupo, yo que sé, de pop rock, ¿sabes? Bajabas ahí, y yo sigo, si puedo, bajando de conciertos así, y lo ves, ¿sabes? Porque igual que te mola que te vayan a ti a ver, pues vas a verlos ahí. Claro. Yo que sé, y eso en ciudades donde están tan invadidas, pues yo que sé, es normal también, pero yo que sé. Gente está cansada también, ¿eh? Claro. Pero a mí por lo menos sí que es cierto de que de a unos años largos aquí, yo creo que cada vez como la gente es más reacia a moverse por grupos y sobre todo por, como no os conozcan, ya no sé si... ¿Qué opinión tenéis al respecto sobre eso? No sé, yo te puedo decir que esto es lo de siempre. Yo veo que el punk es como los Big Bang y cosas así, lo que yo he vivido en mi vida. Hay una explosión y luego quedan las secuelas ahí de la onda expansiva y luego se apaga. O sea, yo te puedo decir que hace 5 años de repente aparecieron en mi pueblo 5 grupos de punk, luego quedaron 2 y luego uno de esos 2 grupos se fue a Granada y luego desapareció. Es todo igual. Salamanca, cuando apareció un año antes o 2 años antes de que apareciese Batalla, explotó ahí y de repente aparecía un mogollón de hardcore y unos conciertazos y ahora pues se va reduciendo, no sé qué. Es lo de siempre. Luego aparecerán, pues lo de siempre. Es un poco triste, no hay constancia, bueno, pero también es una cosa, pienso yo, que esto es ocio, ¿sabes? Claro, decir que en todos lados donde hemos estado nos han tratado que te cagas. Hombre, eso sí. Entonces, hemos comido que yo creo que se necesite mucha gente para que un concierto esté guay. Hombre, claro, yo con la gente que la poca gente que haya, los 2 o 3 que haya, se las gocen, te las gozas tú también, ¿no? Pero como un enano. Sí, pero joder, por el tema de que quizás lo pueda hacer conciertos de esto una vez o 2. Porque es difícil de que se mantenga por eso, ¿no? Evidentemente, nosotros vamos por ahí a reventar oídos y tímpanos, ¿no? De decir cosas, claro, también. De chascos tocando, yo creo que solo 2. Uno en mi pueblo, que fue en el Villapun, que encima el Pulga es cocinero, tío. Sí, sí, yo os preparo la cena. Nos dio ahí un cubo lleno de esos, de los que suelen estar llenos de mayonesa, con ensalada, pero que solo tenía 1/4 parte de ensalada para 10 personas o así. Y luego otro fue en Barcelona, el Bloque Fantasma, que tocamos con Ilegal, un grupo de Canadá, que en el viaje se le jodió al Antonio el cabezal de la guitarra. Le fue a pedírsele y el muy mal maricón de él le llegó y le dijo: tengo un contrato con no sé quién, hostia. Bueno, pero cuéntame. Yo estoy mojado, ¿eh? Sí. O sea, tuve un tío ahí con los pelos parados, como dicen algunos, ¿eh? El más punky del lugar, y me dice: no, es que tengo un contrato y no te puedo dejar cabezar. Hostia. El caso es que después de haber ido a Barcelona, vimos ahí, nos miramos y dijimos: bueno, pues nos lo cabro, yo qué sé. No, pues igual llegó el pedazo Juanmi ahí, que está viviendo en Bloque de Fantasma, y dijo: soy el barrio Antonio, que tenemos ahí como 3 cabezales, prueba el que te mole. Y gracias al Juanmi ahí, que te toca la batería de moral. Claro, y claro. $2 y así. Llegó y vamos. Ahí es donde se ve la diferencia también. Sí. Entre un rollo del PUM y otro rollo. Ya. Bueno. No, son los únicos 2 chascos, ¿sabes?, que hemos tenido. Y un sitio que, por lo que sea, recordéis con mejor, que digáis, es que esto por colegas que había o por tal o... En Río Lobo, ¿no? Yo creo que en Río Lobo. Que además fue el primer concierto. Sí. El sitio mágico, vamos. La cuna del punk de Europa, vamos. Que para si lo escucha la peña esta semana el programa, el concierto del año no se lo tiene que perder, que el 10 de noviembre en Río Lobo, inauguración de Black Techo Secadero, este sábado, va a tocar Regicidio, va a tocar Saco de Camuña, Maricón Butero, va a tocar Los Insanes, Patatera Picante, por 2 euros. Por 2 euros ahí, un pedazo concierto puro ahí que va. Solo para que la gente lo sepa así un poco, era un secadero de tabaco. O sea, no es que se llame sitio secadero, no, era un secadero de tabaco en medio de un campo, no sé qué. Hostia. Y de ahí la peña del pueblo, era un pueblo chiquinino, ¿sabes? Se dedicaba a eso. Ha cogido y ya empezó a llevar grupos allí. Tú verás, es que vamos para eso luego con otras mierdas para ahí, ¿no? Y más o menos, ¿cuántos conciertos habéis dado ahí desde que empezasteis? Pues yo el otro día les estuve contando, ¿eh? ¿Cuántos? Estamos a lo mejor cerca de los 20. Quizá 20, sí, puede ser. Porque entre las giras hay, pues como son 6 días, 4 días, o movidas así, yo creo que le andamos por ahí por los 20 por lo menos. ¿Porque os gustaría estar algún día más de tal y no podéis por curro y esas cosas? Claro, siempre. En realidad tocamos todo lo que podemos. Sí, además no que con otras bandas y eso... Claro. No vagueamos nunca, ¿eh? Ya está claro. Y bueno, tenéis ahí el disco que sacasteis, lo sacasteis en CDR y también tenéis un respondo, un WordPress y Bandcamp. Y un Bandcamp. Y no, decirlo para que la gente que lo escuche quiera, si lo quiera descargar, ¿dónde encontrarlo? Sí, pues el Bandcamp es batalla.bandcamp.com. Y el WordPress. No tengo ni idea. Está bien batalla, pero con la dienes y en lo de ta a, la segunda a, punto wordpress.com. Sí, creo que es así también. Y bueno, si no es Google. Y al que le mola el sonido guarro del directo, pues Bipon Crew, que es un canal de YouTube, también hay vídeos ahí de batalla. Y el Punky que cuando fuimos a Barcelona también nos grabó. ¿Cómo no? Y luego, pues, aunque la gente lo va a estar escuchando y tal, pero ¿cómo definiríais vosotros el rollo que hacéis? Pues nos han puesto blues and roll y nos han puesto hardcore rock and roll o lo que sea. En principio intentamos hacer rock and roll, pero... Fuisteis a ruido. En realidad llegamos el primer día al local de ensayo y ya dijimos, bueno, nos afinamos un poco más rápido. Así que bueno, no sé, sí, en principio la intención es lo que cuenta, pero al final el resultado, pues, no sé, sí, en realidad rock and roll, pero con un toque crust bastante cerrete, sí. ¿Y qué opináis ahora de en todo el rollo este del punk, que cada vez hay menos grupos de crust o de quizás de ruido y cada vez más de punk tirando a melódico, punk más...? Bueno, está bien, las oleadas, ¿no? Ahora pues, tiramos más hacia el punk rock, así va a medio tiempo, ¿no? Bueno, una época. Está bien, también, está bien. ¿Pues sois cerrado musicalmente o...? ¿Qué va? Al revés. Venga, decir alguno, cada uno, un grupo que sorprenda y que diga, ¿qué escucháis? ¿Qué escuchamos? Que sorprenda. Yo, Mike Oldfield, yo creo, sí. Desde los 10 años. Para mí Sangre de Muerda, guay. Que es un tío que tiene Pablo de Calla y rollo... Ah, sí, lo pusimos hace poco. Están ahora por América y eso. Sí, Sangre de Muerda, guay. Y están guapo ahí. A mí me encanta Rafael, los discos viejos, los discos góticos de música con banda, porque luego hizo cosas así un poco más, con banda de cuerda frotada clásica, es una pasada, y los hace, me encanta los hace. Ah, y Denis Manolo. ¿Sí, quién es? Pues un cantador de mi pueblo, ¿eh? Ah, hostia. Era un imitador del Denis Russo. Hostia, qué grande. Eso es tener categoría. Y Porrina de Badajoz. No, y por supuesto, una de las mayores influencias aquí en España que poco reconocía, los Triana. Eso la gente no lo tiene muy en cuenta, pero es un grupo ahí como que parece que está como olvidado, pero... Grupazo. Y una pregunta, esta es para Guter. ¿Por qué no te has quitado los calzoncillos en este concierto? ¿Hacía frío? Pues ahí la verdad es que antes de ir a tocar, tío, he ido a cagar y cuando me he limpiado el culo me ha salido sangre ahí. Hostia. Y me ha asustado ahí. Vale, y es que ando ahí tomando unas pastillas ahí preventivas a la tuberculosis y yo no sé si será de eso o que hostias, tío, y me ha asustado ahí, tío, ahí en plan de... Me cago, yo hago hostia. Voto en la porra por almorrana, ¿no? Por tanto picante no pasa. Entonces, creo que era mi banqueta, pues está... No, es mía, ¿eh? Yo siempre veo mi banqueta, ¿eh? Sí, siempre veo mi banqueta. Eres un... Y la tapo con una toalla por si hay peña escrupulosa ahí, tío. Y no os han dicho nunca nada por el rollo de que toques desnudo o tal. Pues ahí en el... ¿Cómo se llama eso? En el Rock Palace. Una tía que vino ahí que decía que había tocado con Manolo de la Ubi ahí, no sé. Y... que se había bajado su sobrina del pueblo y era de los primeros conciertos que iba, que no sé qué, que la respetase ahí y que sí, por favor, que cómo se iba a quedar su sobrina. Y digo, pues a ver si te crees que tu sobrina no habrá visto una peli porno, ¿sabes? Y no se masturba o, ¿sabes? Sí, ha visto a su hermana de mucho 40 veces. Y ha sido la única vez. La única vez. Y una señora en... era esto? En Santiago. No sé si era en Santiago que decían mayores, que fueron a la charla. Yo eso no lo sabía. Y decían, uy, uy, uy, uy, pero ese señor se está desfilando. Ahora me entero, no lo sabía, tío. Pues bueno, estoy un rato llorando de la risa. Hombre, también es un poco rollo, o sea, yo toco más cómodo, pero en el fondo también tiene una cosilla ahí que yo he visto siempre ahí en grupos de Chuchi y eso, ¿sabes? Que formaría parte de las bandas ahí, el Ferio tocando con una barra de pan de la chorra. Y cuando tocamos con Gorilla Bizcocho, sí, se colgó un ampli de masa. Sí, masa. Claro, sí. Lo encendía y el fuente con los cartoncillos cagabras. Pero la chorra afuera, ¿eh? Es un poco así, parte de la posición de los grandes pantaletas. Sí. Pequeñito ahí colgando el rabo, pero no, en serio, yo toco más cómodo ahí, tío. Está ensayando y todo, es hecho. Y vosotros creéis que hay, pues no, igual que los grupos guays de Europa, del sonido de Gumea. Claro, yo a la puerta curro desnudo y todo. Y yo en casa es desnudo y eso, me siento muy cómodo. Ahí, digo. Pues después del inciso eso, que no, como les hay en fanzines guays y tal, de el sonido de tal zona y no sé qué, vosotros estáis dentro del sonido Killer Pandereta, como churro grabaciones y tal. Yo creo que sí, ¿cómo? Yo creo que, yo sí que veo que la forma de componer de Chuchi se nota ahí cierto tipo de armonía y tal. Sí. Suena un poco pedante y tal decirlo, pero yo sí que creo que hay como un sello de... Como... Yo creo que sí. Sí, que sí. Se nota cuando un grupo... De hecho, algún tema se parece a alguno de la Chita Callando. ¿Qué pasa más en la Chita Callando? Yo soy el batería. ¿Y qué pasa con ese grupo? Que pues ahí estamos grabando un disco ahora. ¿Ah, sí? Pues queda pendiente que vengáis por aquí. Sí, sí, sí. Y nada, pues eso, ya terminando... Próximo concierto es el de Río Lobos, ¿no? No, ese no tocáis, ¿no? O sea, no, van a tocar... O sea, la movida es... Que van a tocar colegas... Sí. ¿Y tenéis próximos conciertos? No, de momento no. De momento tenemos que grabar. Es importante. Tenemos que grabar... La próxima cita es para grabar, ¿no? Sabemos que en Zaragoza quieren que vayamos a tocar. Que nos llamen. Un tío en Barcelona nos dijo que nos iba a llevar a su pueblo. Yo, que no sé inglés, me tradujo una tía y me dijo... Le dije, ¿de qué pueblo es? De Manchester. Y me quedé... Bueno, también hay que decirlo, pues yo tengo mi cultura y creía que eso estaba para Alemania, tío. Pero bueno. Le dije, ¿pero eso para dónde está? Y me dijo, pues para ahí, para Inglaterra. Le dije, hostia, eso hay que pillar aviones y todo el rollo y una pasta. Ay, eso se consigue. Y han montado a la URSS, a Sudor y no sé qué bandas ahí y eso. Y bueno, pues esperando así un poco noticias de esta gente. Son las únicas cosas así que nos han dicho de momento que para tocar. Y otros sitios que cuando salga pues iremos. Ponferrada, el PP de Camino... El Camino Más Largo y Javi esta peña así de Ponferrada quieren que vayamos a tocar para allá. Lo han intentado 40.000 veces y por circunstancias suyas, no nuestras, no lo han podido organizar. El Cuellar de Segovia para esta semana también de conciertos. Nos ha dicho también así que quería montarlo en naves y eso, pues como cuando se han hecho conciertos en Salamanca y no hemos podido tocar a Segovia tampoco, porque no se ha podido, porque cerraron la nave Los Picoletos, la precintaron y no hemos podido tampoco ir allí. En Eibar la gente de Discworld, igual, que eso, que vamos, que simplemente, pues eso, que están ahí para que siga, para siempre, vamos, siempre que quedamos, para cualquier cosa. Y luego otra preguntilla también, ¿qué tal se han movido los CDRs? ¿La gente ya pasa de los CDs? Pues mira, no lo sé. Yo lo único que veo es que ya cada vez hay menos CDs. Pero es que claro, 50 céntimos, tío, que no se compra un CD. Claro. O sea, es que hoy le íbamos a dar los CDs a los del otro grupo y ya se lo habían comprado. Y de hecho, 50 céntimos, no sé qué, no me acuerdo. ¿Cómo no se van a mover? Pues no va, sé. Van 500 copias. Vamos a casa de Dani de Melancrónica. Y le digo, Dani, saca ahí una tarrina y que vamos a hacer unos conciertos en esta semana. Y él, pues, cuadrando un poco su culo, saca un poco tiempo, lo mete en la tostadora y nos hace ahí las copias. También algunas veces lo hemos hecho en los ordenadores propios. A mí siempre me ha funcionado. Killer Pandereta hubo un tiempo que estábamos podridos de pasta, vamos. Pero claro, la verdad lo digo, vamos, de una noche en un concierto de tres grupos, yo qué sé, dos horas, vender 200 CDs. O sea, así de decir, madre mía, esto es un negocio. ¿Y qué opináis de la gente o los grupos que solo quieren sacar en vinilo y lo demás le parece cutre? Pues a mí me parece bien, sí, en realidad los formatos son formatos, lo que pasa que, yo qué sé, son cada uno con su capacidad. Nosotros claro, ahora mismo a lo mejor no podemos ponernos a editar todo lo que hacemos en vinilo. ¿Cuál es? Vale, mucho. Nosotros es lo que decíamos, antes lo decía Chuchi cuando también hemos estado ahí en el programa de María. Sí. Antes, pues que es un reproductor que está en todas las casas. O sea, es que yo qué sé, y barato, y puedes robar los CDs si quieres en el supermercado, si quieres tener esa oportunidad. O sea, yo qué sé, no hay ningún tipo ahí de... Tiene que ser esto en concreto, yo qué sé. Pero siempre tienes que... claro que el formato es una puta mierda, en un mes lo tienes reventado el CD. Pero, no sé, en realidad yo creo que es el formato de los jóvenes. Pum, vamos a una oportunidad ahí, más barato que eso y más... Yo qué sé, no, más rastro. Eso en su época era el Flexi, ¿no? Que salía ahí, hacía la gente demos ahí por 100 pesetas, ¿no? ¿Y ahora, tenéis alguno ahí, algún formato que diga, este me gusta más o os da igual? Hombre, yo... Ahora me gusta más la cinta, pero el vinilo es que yo sí que creo que se nota, ¿no? Uh-huh. Hombre, también depende de cómo lo grabes, ¿no? Uh-huh. Yo eso de grabar en digital, luego pasarlo a vinilo y tal, no lo termino de comprender, a lo mejor que soy tonto. Hombre, yo que soy así, que algo he grabado y eso, alguna banda tal, todo lo que he grabado y ha ido a cinta, suena mucho mejor, sí, de verdad. Joder, cago en Dios. Y todo eso... Sí. Bueno, Firmeza 10 fue a vinilo y eso, pero todo lo que he grabado y ha ido a vinilo, bueno, pues bien, suena muy parecido. En realidad ahora ya no es como antes, que ahora ya en vinilo prensan de formas ahí que ya es, calcan el sonido que tú le mandes, es una cosa así muy especial. No cambia mucho el sonido, ¿no? Pero la cinta, la calidad que da la cinta al punk, es brutal, ¿no? Brutal. Y ya que hace poco me enteré que tú has estudiado muy bien esto de audiovisuales, ¿no os planteáis hacer un videoclip? Hombre, se dice cada dos por tres. Hubo una propuesta, de hecho, sí, de hacer un videoclip, pero no sé. Pero no ha surgido todavía, ¿no? Algún día que entre con una cámara y ya está. Requiere tiempo, en realidad el tiempo que tenemos juntos ahí es para tocar y ensayar y bueno, no, no, claro, y comer seitán y cosas así, ¿no? Qué bueno que tenía. Y nada, y ya, pues si queréis decir algo. Bueno, que muchas gracias a ti, a Johnny. Muchísimas gracias ahí. Es un conciertaco y la banda era que estupenda. Que el Juan dio un maripón. Que y que felicidades por cantado Ben y tal. Gracias. Un abrazo a Edurne, que no está aquí. Eso yo no lo he dado. Edurne, que está de puente, la cabrona, lo ha dejado abandonado. Y pues también hay, pues eso, ánimos ahí a la gente que salga a la huelga y ánimos también a la gente que está atento de la reforma del Código Penal, que aunque no haya propuestas de calle, haya respuestas ahí opositoras ahí contra el Estado represor y contra sus putas cárceles de mierda, que bueno, pues eso, que lo laboral siempre está más abordado porque parece que en el día a día es lo que le toca levantarse a la gente, pero hasta que no le metan a un familiar en el talevo no se lo plantea. Y bueno, pues eso, que la cadena perpetua la tenemos de postre cada día en nuestras mesas. Y eso tiene que tener una respuesta como la reforma laboral y un llamamiento, pues tanto como o sea, que la huelga pues tiene que ser una cuestión crítica diaria, no solo de un día. Las cosas se hacen en el día a día. Entonces, pues por eso también digo lo de la reforma del Código Penal y eso. Pero bueno, por recordarlo así un poquillo, las dos cosas que animamos ahí a la gente. ¿Y con qué canción queréis? Porque esto irá seguramente al final del programa. ¿Con qué canción queréis que se acabe de entrevista? Yo lo he dicho, con Tormentor de Creator, ¿no? No, no sé. ¿De batalla? No sé. La que... La versión de los culos, algo más. Pues no sé. La de nuestra vida, ¿o no? Para acabar ahí, ya está. Bien. Bueno, pues muchas gracias y... Hasta la próxima. Vamos a ver.